¿Qué tal? Yo soy Teresa Garza y esto es checalamovie.net. Me encuentro vía telefónica con Enrique Oliva. Él es uno de los animadores de Pixar que colaboró en la producción del corto Air Matter, que bueno, lo vamos a ver. De hecho, ya lo podemos ver en el DVD. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos sobre tu experiencia de participar en este corto. Bueno, pues la experiencia fue muy buena. Hemos estado trabajando cerca de 6 meses, creo que fueron. Y bueno, pues ha sido el comienzo, ha sido el primer corto para el estudio de Pixar Canadá. Y bueno, ha sido un aprendizaje para todos, tanto a nivel personal, pues el primer corto que hago aquí en Pixar, como para el estudio, pues el primer corto que hacemos de forma independiente. Wow, ahora cuéntame, ¿cuál fue específicamente tu trabajo en este corto de Air Matter? Bueno, pues yo aquí mi función es la de animador, entonces estuve trabajando específicamente con Meitop, en una parte en la que él tiene que volar y hace una serie de acrobacias en el aire, y luego cuando aterriza en el suelo, que lo hace así, un poco de forma graciosa. ¿Es difícil trabajar en animación? Cuéntame un poquito sobre esto. Bueno, pues es como todo, si le dedicas mucho tiempo y te vuelves un poco crítico, pues al final puedes conseguir un poco que quieras, pero vamos, es sobre todo muchas horas y un poquito más de esfuerzo después de muchas horas. Bueno, para darnos una idea, por ejemplo, vamos a suponer que una secuencia de 1 minuto, como más o menos aproximadamente cuántas horas se invierten. Porque me imagino que son horas en solamente 1 minuto. En 1 minuto solo de animación, pues puede ser, a ver, déjame calcular, puede ser fácilmente 4 semanas, 3 o 4 semanas, una persona animando. Wow, 4 semanas Más en un luego, minuto. Qué barbaridad. Eso quiere decir que es un proceso realmente, pues de mucho detalle y de mucha paciencia, pero vale la pena, ¿no? sí, es un trabajo muy laborioso, pero es muy gratificante porque tienes un personaje al principio en la escena, pues no es más que polígonos dentro de un programa, pero después de mucho trabajo, pues es un personaje que tiene vida, que tiene expresiones, que piensa y que transmite una serie de emociones. Entonces, es una labor muy, muy bonita. ¿Encariñarte con los personajes? Sí, por supuesto. Por supuesto, les coges mucho cariño y crean vida para ti. Entonces, pasan a tener una personalidad y es siempre una experiencia que te aporta un montón. Tú aprendes de ellos, tanto como ellos podrían aprender de ti, por así decirlo. Ah, qué lindo. Ahora, mira, algo que siempre me he preguntado en el caso de los animadores es que, pues hay que tener un poco lo que es la visión infantil, ¿no? Porque estamos acostumbrados como adultos como a percibir un mundo totalmente distinto. Entonces, ¿cómo logras esa transición para ver desde la perspectiva de un niño realmente? Porque todo esto de Cars es un mundo completamente aparte. Sí, así es. Siempre tienes que mantener el niño interno vivo, por así decirlo. En realidad, yo siempre digo que nos pagan por seguir jugando, como los niños pequeños. Lo que pasa es que pasas de jugar con cochecitos en la mano, pues a tenerlos dentro del ordenador, pero sigue siendo un poco la misma filosofía. De hecho, en el trabajo siempre hay pelotas de malabares, pistolas de Nerf, de juguetes, siempre hay un montón de cosas. Parecemos niños, la verdad es que sí. Wow, sabes que sí me comentaron precisamente este fin de semana que unas personas que estuvieron de visita y que son increíbles las instalaciones que tienen, que de verdad parece como un playground. La verdad es que lo tienen muy bonito aquí. Nos lo hacen para hacer de forma que estemos todos muy cómodos y que sea un gusto venir a trabajar. Porque dentro de un entorno creativo tienes que estar siempre a gusto y que el niño ese de que hemos hablado de interno que siga creciendo y que siga teniendo ganas de jugar. Así es como se hacen las cosas bonitas, ¿no? Que es yo creo lo más importante, el aspecto más importante de Pixar es este, que te mantiene ese aspecto vivo. Qué lindo. Ahora cuéntame sobre, ¿cuál es tu personaje favorito? Bueno, todos tienen su cosa. Yo con el que más he disfrutado es con Meito, que es el que más he animado y es muy, muy divertido de animar. A nada que le pones 4 expresiones ya es muy gracioso. pero McQueen también tiene un toque muy genuino. Sí, cada uno te aporta un poquito. Es cierto. Mentor y McQueen. Ah, es cierto. Ahora cuéntame sobre algunos otros proyectos en los que estés trabajando actualmente. Pues hemos hecho otro proyecto que es Small Fry, que saldrá en cines el 23 de noviembre, creo que es, delante de la película de Muppets de Disney. Oh, wow. Donde son personajes de Toy Story, es una secuencia de la película de un poquito más, otro corto más, con los personajes de Toy Story. ¡Qué lindo! ¿Y te gusta a ti trabajar más en lo que son los cortos que lo que es el largometraje? Son cosas distintas. Los cortos te llevan como mucho 3-4 meses de trabajo, y luego una película te puede llevar por 2 hasta 4 años de trabajo. Entonces con esto es un trabajo un poco más refrescante. No tienes ese trabajo tan a largo plazo y dices, bueno, acabaré dentro de 3 años. No, sabes que en 4 meses estás animando a otro personaje, otras cosas. Tiene un punto muy interesante también. Qué lindo. Pues vamos a tener la fortuna también de poder tener este corto en el DVD que ya está por salir. Así que, bueno, y cuéntame algo muy importante, Enrique, que yo tengo un segmento en este blog que se llama Historias Latinas con Sabor a Hollywood, y generalmente les pregunto a las personas, a los talentos como tú, si ha sido difícil el camino para llegar a alcanzar tu sueño, como es en este caso que estés trabajando para Pixar. Ajá. Más que difícil, ha sido laborioso. Ha sido un proceso de mucho trabajo y de no perder la ilusión por ese sueño. La primera vez que vi una película de Toy Story hace casi 10 años o 12 años, dije yo quiero hacer eso, sea como sea. Y bueno, pues es trabajar, y también es un poco de suerte, ¿no? Que la suerte la haces tú, pero es sobre todo trabajo e ilusión, nunca perder esa ilusión y ese espíritu, ese niño interno que siga vivo, y así puedes llegar donde quieras. Claro, y también alguna recomendación o sugerencia que tengas para los jóvenes, porque tienes razón, yo creo que en cualquiera de las, vamos a suponer de lo que es esta gama de diferentes, pues como animadores, o sea, actores o directores, pues es un camino difícil porque y bastante competido, entonces muchas personas pues se desaniman a mitad del camino. ¿Qué sugieres tú para los jóvenes en cuanto a si tienen un sueño, qué es lo que hay que hacer? Pues si tienen un sueño, que sigan su corazón. Si su corazón les dice que eso es lo que quieren hacer, que lo hagan en contra de viento y marea, que sean críticos consigo mismos, que se dejen un poco el ego, lo cual venden en la percha al ponerse delante del ordenador. Yo creo que eso es lo que a la gente le hace a lo mejor no llegar tan arriba. Y escuchar a toda la gente que tienes alrededor, que son los que realmente te van a enseñar. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Algo más que quisieras agregar, Enrique? Nada, no, simplemente pues eso, que ha sido un placer esta entrevista con vosotros, y que realmente aquí en Pixar lucen como que es muy bonito trabajar y está siendo una experiencia de verdad muy bonita. Qué bueno, muchísimas felicidades, que sigan los éxitos. Y estaremos muy al pendiente tanto pues de nuevamente disfrutar de este corto, como también estar al pendiente del que va a salir en los Muppets. Bueno, muchas gracias, Enrique, y que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta Bye. Luego. Bye.